con las ganas de aprender haciendo, con la valentía que nos demanda ser y reivindicarnos libres. Hoy quiero hablarles de la libertad de sentir, que solo sé que no sé nada y que todo lo que se posee, la dimensión inversamente proporcional de lo que me falta aprender para avanzar hacia la consolidación de una red de radios libres que cree, intercambie y forme de manera sistemática y sistémica a cada vez más colectivos y más comunicadores en Norte, Centro y Suramérica. Ahí está latente y en ebullición creadora el Sistema Continental de Comunicación e Información, que impulsamos desde nuestro colectivo Corresponsales del Pueblo. Un espacio para la organización, el intercambio de saberes, la producción y difusión de contenidos, por donde nos conozcamos y nos reconozcamos, para quebrar los parámetros de la alienación comunicacional que nos priva de ser y de saber quiénes somos en colectivo, en comunidad. Ahí está, y le ponemos en consideración nuestra experiencia de la mesa de producción de contenidos. Una mesa que lo hacemos conjuntamente con comunidades, con organizaciones sociales, justamente para democratizar no solo el acceso a los mensajes producidos por otros, sino habilitar las condiciones necesarias para crear nuestros propios contenidos, adecuados a nuestras necesidades de ser, saber y transmitir, como prosumidores comunicacionales. Es un término que incluso hemos discutido dentro del colectivo, porque nosotros no solo producimos contenido, sino consumimos contenido, y entonces por eso llamamos prosumidores comunicacionales. Por todo esto y por mucho más, abogamos por radios comunitarias que usen, experimenten, innoven, creen y socialicen el software libre como esa linterna que nos ilumina el camino, y sin el camino y sin ser el camino nos permite avanzar en él, por él y hacia él. Radios libres sí, pero también con una plataforma aleatoria de difusión y posicionamiento que nos lleve a migrar y utilizar herramientas libres en redes sociales, en nuestros equipos de telefonía y telemensaje, en nuestras entrevistas online, etcétera. Cada espacio que alimente la radio debe estar libre de elementos contaminantes, privativos. Debemos ser verdaderos pedagogos en esto, verdaderos evangelizadores en esto, verdaderos misioneros del mensaje de las licencias libres, los códigos abiertos, el software libre, pero por sobre todo el pensamiento liberado de cada uno y de cada una de nosotras y de nosotros. Muchas gracias. En nombre de nuestro colectivo Corresponsales del Pueblo, en Venezuela y donde nosotros estemos, allí estamos a la orden para todas y para todos. Muchas gracias.